y sientas más que eso. Eso me debes. Tú piensa en mí. Por muy distinta, por muy distante, por muy lejana, tú estás aquí. Cuando el amor te invada y yo no tenga nada, agradecida, tú piensa en estás aquí.